De Flamenca de la Piel, viernes 6 de septiembre en el Salón de Actos de Lies Maestro Francisco Fatou a partir de las 10:30 con la actuación de Antonio Ortega Hijo y el joven ubriqueño Iván Orellana como ganadores de las modalidades de cante y baile de la última edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Además, como artistas invitadas, Isabel Posada y Marisa Martín, ganadoras femenina y finalista en la primera temporada del programa Original y Copla, de Canal Sur. 38ª Noche Flamenca de la Piel. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Colabora el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Y antes de terminar, seguro lo poco estaría. Y 56 minutos, no sé si han escuchado por aquí de fondo el son flamenco de nuestro compañero Manolo Román. Manolo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a la audiencia. Que regresará el próximo 16 de septiembre a la sintonía de Radio Ubrique. Exactamente, el 16 de septiembre. Para estos amigos que por la tarde escuchan flamenco, hombre, que se vayan ya alegrando un poquito. Exactamente, y ya bueno, estás haciendo voz, estás ahí preparándote un poquito. Estamos haciendo, ¿no?, una poquita voz, sí. Bueno, el 16 de septiembre, a partir de las 7 de la tarde, Canti Compa regresa. ¿Con qué novedades nos vas a traer este año? Bueno, novedades, tú sabes que en el flamenco no hay muchas novedades, ¿no? Siempre hay alguna cosa, otra cosilla nueva, pero vamos, a ver si podemos recuperar las tardes de tertulia que tenía. A ver, porque es que mi amigo Leo está muy ocupado, muy liado, y a ver lo que pasa, ya veremos. De todas maneras, sí que, bueno, es un espacio como todos los de esta casa, abierto al público, en el que se aceptan peticiones, en el que... Lo que quieran, como si quieren llamar y hablar un poquito conmigo, en fin, lo que quieran. No, aquí estamos prestos para lo que quieran. Pues después de feria. Después de feria. Eso. Está en feria bien, ¿no? En feria estaremos tranquilitos. Lo malo que... el día de después, la resaca te la has comido. Pero bueno. Es que resaca es domingo, ¿no? Bueno, depende de la resaca de uno. Yo pensé, bueno, vale, también es verdad, lleva razón. No, hombre, broma aparte, 16 de septiembre. 16 de septiembre. Regreso de Canti Compa a partir de las 7 de la tarde. Y nosotros, que vamos a hablar hoy con Manolo Román, pues como presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, porque ya se acerca la Noche Flamenca de la Piel, la 38 edición de la Noche Flamenca de la Piel, que se va a celebrar este viernes 6 de septiembre en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 10:30. Se anunciaba ya en su día el cartel, quedaba pendiente. Bueno, en junio conocíamos ya quién lo iba a conformar, pendiente tan solo de los artistas invitados, que son artistas invitadas en la modalidad de copla, ¿no? Isabel Posada y Marisa Martín. Sí, ya tenemos conformado nuestro cartel. Yo creo que va a ser una noche bonita, va a ser una noche de embrujo, donde vamos a tener lo puro que es el flamenco, el baile también, que está dentro de lo puro, y tenemos también para un poquito menos puro, que es la copla, ¿no? Pero vamos, que hay gente que le gusta muchísimo la copla. Yo he escuchado por ahí decir, ¿no?, que en un cartel de, no sé, flamenca, no se debe de meter copla, pero bueno, ¿por qué no? Si está dentro de lo que es el flamenco. Así que pues vamos a tener a Isabel Posada y a Marisa Martín como artistas invitadas. Ellas son finalistas de la temporada de Original y Copla. Programa de Canal Sur, ¿verdad? Exactamente. Son conocidas para los que les gusta este tipo de programa y para los que conocen. Hombre, que en Ubrique es que gusta, sí. Gusta la copla. Cuando trajimos a Sandra, pues se llenó el cine, estuvo hasta arriba. Espero que en esta ocasión pues esté lo mismo, porque son dos sabadas que la verdad que están dentro del flamenco, que estas son cantadoras de flamenco. Lo que pasa es que, claro, hay que vivir con el flamenco y con la copla. Con la copla. Porque yo a mí me ha pasado, yo he ido a muchos sitios, ¿no?, a cantar, y he visto, cuando he hecho el primer cante, he visto las caras a la gente. Y según se ve las caras así tienes que hacer. Y estas muchachas, yo las he visto las dos, tenemos vídeos de ellas y cantan flamenco perfectamente. Así que, y su copla. Pero el espectáculo que va a ofrecer este viernes no es el de flamenco, es el de copla. Eso sí también hay que dejarlo claro, porque aquí hay gustos para todo, ¿no? Y a lo mejor el que quiera flamenco pues va a tener a Antonio Ortega, hijo, exactamente, que va a cantar flamenco, y el que quiera copla pues va a tener a Isabel Posada, y a Marisa Martín. Eso. El que le guste el baile, pues también va a tener el baile de Iván Orellana, que esto es un artistazo como la copa de un pino. Eso me lo deja para el final, porque realmente la Noche Flamenca de la Piel en esta edición número 38 tiene un aliciente muy especial para todos los ubriqueños, y es que vamos a poder ver a un ubriqueño en la modalidad de baile, que ha sido el ganador del concurso, ¿no?, en la modalidad de baile, a Iván Orellana, y que yo creo que está suponiendo quizás un atractivo para que la gente acuda al espectáculo. Hombre, ¿el hecho de verlo allí bailando en directo? Entiendo que sí. Además de un gran atractivo, lo bien que lo hace este niño. Que no es que yo lo diga. Yo, vamos, el que lo va a ver, el que no lo ha visto y lo va a ver lo que es un artista. Porque es que no voy a decir que sea un Antonio Canales, ¿no? Ni Farruquito, ni nada de eso, ¿no? Pero no tiene nada que envidiarle. Nada, nada, nada. Ya lo verán. Tuvimos oportunidad de conversar con él y nos detalló, bueno, pues toda su formación, toda su trayectoria profesional en el mundo del baile. Y bueno, pues en cierto modo también la ilusión que le hacía, ¿no?, estar aquí en Ubrique con sus paisanos. Aquí, hombre, estar en su pueblo, eso es lo mismo que el cantao, ¿no? Pues se siente a gusto, se siente arropado. Yo creo que es otra forma de, a lo mejor, hacer baile de otra forma, ¿no? Pues está en su casa. Aunque fuera tiene que dar más todavía de lo que dé aquí, para que la gente crea en él, ¿no? Pero que yo creo que aquí es que se recrea, es que hace unas cosas. Yo de verdad, yo lo he visto bailar desde chiquitito, y la evolución que ha tomado este niño, pues es grandísima. Muchos dirán, ¿qué está diciendo este que no es? Pues el que no se lo crea, que vaya a verlo. Hombre, la verdad es que también supone quizás una satisfacción para vosotros, para la directiva de la peña, para todos los que estáis inmersos en la entidad, porque, como tú decías, lo habéis visto desde pequeño, ¿no?, en el mundo flamenco, porque ha estado vinculado precisamente a la Peña Flamenca de Ubrique. Ha ido creciendo poco a poco, se fue con Carmen Guerrero, se fue a Cádiz, se formó, tuvo ya otra formación más específica y reglada, además también en el mundo del baile, y bueno, pues ha conseguido lo que ha conseguido, pero sus orígenes están ahí, ¿no?, en la peña. Él ha salido de aquí, como se suele decir. Él es ubriqueño y ha nacido aquí y se ha criado aquí en Ubrique, y ya cuando él ha visto sus vuelos, que ya le hacía falta más, otra cosa más grande, ¿no? Claro. Pues ha sido cuando se ha lanzado y se ha ido a una academia. Aunque aquí bailaba con Carmen Guerrero también. Yo lo recuerdo chiquitillo con unas botitas de campera bailando. Yo qué sé, yo, hombre, que me alegro mucho de haber llegado, ya está, me alegro. La verdad es que sí, es un premio merecido y reconocido, y además también muy especial, ¿no?, por aquello de las vinculaciones afectivas, sí, que tiene. No vaya a ser porque sea ubriqueño le hayan dado el premio, se lo han dado porque se lo merecía. Porque sabe bailar perfectamente, claro. Porque yo he cantado y no me han dado premio. Bueno, ahí dando homenaje, pero no te han dado premio. Que yo no, hombre, tengo el segundo, ¿no?, de cante, pero no tengo el primero. Ahí lo has lanzado, ahí lo has tirado, ¿eh? Hombre, lo he tirado, ¿eh? Tenía ganas de decirlo. Que lo coja y quien pueda. Nada. Bueno, bromas aparte. Hablando de homenaje, por cierto, este año la Noche Flamenca de la Piel no cuenta con... No, con no va a haber homenajeado este año. No sé, hemos dicho que este año... Cada vez más complicado, ¿verdad?, buscar una persona... Es que es muy complicado, dentro del flamenco, ya aquí en Ubrique, yo qué sé. Aunque, hombre, todos los que están trabajando conmigo en la peña, se merecen un homenaje. Todos. Porque esto parece que no tiene trabajo, ¿eh? Pero sí tiene trabajo. Eso de estar, ¿qué vamos a traer este viernes? ¿Cuánto vale? No podemos con este, tenemos que traer al otro. A nosotros nos gustaría hacer una noche flamenca con José Merced, vamos en vida, que estuvieran en vida los que voy a mentar, ¿no? José Merced, Chocolate, Menece, yo qué sé, toda esa gente, ¿no? Los que de verdad han estado ahí en el palito, ¿no? La Ujeta, o yo qué sé, Musso, ¿no? El Sordera, qué te miento, yo qué sé, todo. Pero no podemos. Eso supondría una millonada. Y la verdad que no se puede. Nosotros vivimos, y gracias a nuestra Delegación de Cultura que nos está patrocinando el concurso, que nunca me cansaré de darle las gracias por lo que están haciendo en este pueblo por el flamenco. Mm. Aunque nosotros estemos aquí, nosotros echamos una mano. Pero ellos son, de verdad, los que nos están ayudando para que se podamos celebrar todas estas cosas. Claro, porque todo esto que está aquí, que vemos en el cartel, con la Noche Flamenca de la Piel, o cuando vemos el concurso de arte flamenco, parece que es poca cosa, pero esto tiene detrás muchísimo trabajo y tiene además también un coste bastante elevado. Un coste bastante elevado. Y que con la cuota de los socios apenas se consigue sufragar, bueno, así que se requiere de aportación. Yo te puedo hacer una valoración, que pueden ser unos 20,000 euros. 20,000 euros. Lo que cuesta todo esto. Somos 93 o 94 socios. A la mitad, 3 euros que pagamos cada 3 meses, saldría unos 1.000 euros casi por cada trimestre, ¿no? No podríamos, es imposible, ¿eh? Eso es imposible. Pero aquí estamos, hombre, gracias, como ya he dicho antes, al apoyo que tenemos con la Delegación de Cultura, nuestro ayuntamiento, podemos hacer estas cosas. Uh-huh. Y luego además también pues repercute en lo que aporta la peña a la localidad, ¿no? Al municipio, ya no solo con los espectáculos, con el concurso. Todos los viernes tenemos esas noches. Exactamente. Flamencas. La parte didáctica también y formativa desde la peña, que recuerdo con motivo del Día del Flamenco siempre os dirigís a un centro educativo, ofrecéis conferencias, charlas, en fin, formáis parte de lo que es la vida pública del municipio, ¿no? Nosotros estamos para ofrecernos y nos ofrecemos, bueno, vamos a los colegios, cuando tenemos que ir a los colegios, aún va una representación, viene Diego Ordóñez, viene Vicente, viene Juan Pedro Ordóñez, viene Salvador Blanco, vienen, en fin, un montón. Vamos y hacemos el Día del Flamenco, pues lo hacemos, un día lo hacemos en un lado, otro día lo hacemos en otro, donde nos requieren, ¿no? Y así vamos, y después, pues, yo qué sé, hacemos tantas cosas los viernes, que la peña esta no descansa. Descansa estos dos mesecitos de junio, que termina el final del curso. Julio y agosto, y ya está, ya después otra vez a trabajar. Y así vamos. Bueno, volvemos a la Noche Flamenca, ¿no? Que estamos informando de ella y que se celebra este viernes. Uno de los acontecimientos importantes de la Peña Flamenca de Ubrique, junto con el desarrollo del concurso. ¿Tú qué le dirías a todas aquellas amantes del flamenco, o a todas aquellas personas que, bueno, el flamenco ni fu ni fa, pero que, bueno, forma parte de su vida como forma parte, ¿no?, de nuestra cultura? ¿Qué le dirías? ¿Para qué? Hombre, yo le diría que se acerquen por allí, que nos echen una manita, que esto es una cosa que es nuestra, que es andaluz, que es de Andalucía. Y, bueno, pues, hombre, que no se pierdan las costumbres, que no nos invadan otras clases de música, aunque yo no me opongo a las demás músicas, ¿no? Pero que nos echen una manita, vayan, y que esto es muy bonito, que se entretiene y da alegría y sana el cuerpo. Así que, y sobre todo porque van a disfrutar quizás de un espectáculo que, hombre, en otro ámbito, pues tendría un coste muchísimo más elevado y sería difícil de conseguir, ¿no? Porque tenemos flamenco, cante, baile y tenemos copla, todo ello por 3 euros. Ya ves tú, 3 euros te lo gastas en una cerveza, que menos que eche un ratito allí a gusto, además fresquito en el cine, sentado en tu butaquita viendo estos grandes artistas. Yo no me lo perdería. tú no te lo vas a perder. Yo no me lo voy a perder, pero vamos, hablando ya formal, Una pena que el que no, hombre, que no vean estas cosas, que uno las trae con mucho cariño, ¿no? Y para que el pueblo pues disfrute, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Disfrutar, que nos quedan dos o tres telediarios, que lo mismo estamos aquí que estamos en otro lado. Esto ya por experiencia personal. Ya la experiencia es bastante grande. Bueno, vamos a hablar del cartel. De Iván Orellana ya hemos hablado, sin duda con el permiso de los demás, el principal atractivo, ¿no?, de la Noche Flamenca de la Piedra, al menos para nosotros, para los ubriqueños. Pero vamos a contar también con el cante de Antonio Ortega Hijo, que ha sido ganador en el concurso de esta edición. Y bueno, cuéntame. Este hombre arrasa por donde quiera que va. Arrasa. Este tiene los premios, que los tiene a montones, porque yo lo veo, hombre, yo lo tengo agregado en mi Facebook, y me pone cosas, mira que voy a tal sitio, mira que he ganado esto, mira que he ganado lo otro, digo, oh, esto lo va a llevar todo, así nos quieren ir los demás a concursos, te lo voy a estar llevando tú todo, y es verdad, es muy buen cantado, y el padre ha venido mucho urique, el padre Antonio Ortega. Por eso pone Antonio Ortega Hijo, porque el padre era Antonio Ortega y ha venido muchísimas veces a nuestra peña a cantar. No ha tenido suerte este hombre nunca, pero sí el hijo. El hijo es un fenómeno. ¿Está establecido en la Noche Flamenca de la Piel lo que tienen ellos que interpretar o no? ¿O se deja a su libre? No. Siempre tienen que interpretar lo mismo que en el concurso, exceptuando dos palos. Bien. Dos cosas de las que haya cantado antes las puede cantar, pero después tienen que renovar su cante, tanto en la final del concurso como en la noche de hoy. No se le exige mucho en la noche de hoy, ¿no? Porque ¿para qué? Ya lo tienen ganado. No, se le da el premio, o sea, que ya lo han ganado. Ellos vienen a recoger lo que le queda, el 50% que le retenemos, porque si no, no, hay que retenerlo. Si no se cae de cartel, que ya ha pasado, que no pues nada, pero No ha pasado nunca. No ha pasado. Nos hemos, hombre, si pasara alguna vez, pues mira, pues eso, 1000 y pico euros, pues mira, me vendría muy bien, ¿no? Pero bueno, no ha pasado nunca. Está todo está preparado y comprobado y no. Bueno, entonces, por ejemplo, Antonio Ortega interpretará Cuatro cantes, ya está. ¿Él es el que arranca, el que inicia la gala? El baile. Ah, el baile, entonces tenemos el baile a tiene que hacer dos. Iván tiene que bailar como primero, abriéndole el espectáculo. Luego va Antonio Ortega Hijo. Y luego va otra vez Iván. Y cierran las invitadas. No sé si será Isabel primero o Marisa primero, no sé, eso ya depende de ellas, como lo quieran hacer los dos. Son amigas, van juntas a todos los sitios. Así que, no cantan juntas, cantan separadas. No, pues cada una hará lo suyo y ya está. Exacto. Y yo he visto a Marisa Martín cantando por Soleá y cantando por Tiento, y lo hace muy bien, muy bien. En la copla, pues también la hace bien. La Isabel no la he visto cantar flamenco. Pero yo creo que también, porque las dos hacen los dos palos, copla y flamenco. Bueno, pues conforman, por tanto, una noche bastante interesante. No, bastante atractiva. Yo creo que va a estar la cosa muy bien. Y el tiempo, no le hemos dicho tiempo a ellas se calcularán su tiempo, ¿no? Más o menos 3/4 de hora cada una. Sí, porque es que hay veces que haces un cante y depende cómo lo hagas, de largo o de corto, ¿no? Ya eso ya depende. Ahí no le podemos medir tiempo ni nada de eso. En el concurso sí se mide, pero aquí no se mide tiempo ni se mide nada. Como lo quieran hacer, ya está. O sea que prácticamente la noche arranca a las 10:30, podría concluir, pues, a las 2 de la noche. Horario flamenco, vamos. Hombre, claro. Vamos a estar las ventas por ahí abiertas, los cafés cantantes. Empezaban a la 1 y terminaban a las 6 de la mañana. pues esto igual, además la noche y larga. Y cuando para terminaban disfrutar a las 6 de la mañana del café, ay, pues se iban a una venta que ya había abierto a todas para desayuno y allí se liaban otra vez, y venga cante, y venga huelga. Lo que es una huelga flamenca de toda la vida, Dios. O sea, que te, los flamencos se levantan a las 12 de la noche y se acuestan a las 5 de la tarde del otro día. Pues eso es lo que te falla a ti, Manolo, me parece a mí. Ese horario flamenco es lo que te falla. Yo estoy como la gallina, yo a las 9:30 estoy acostado. Exactamente. Bueno, vamos con lo nuestro. Noche flamenca de la piel, como decíamos, este viernes a las 10:30, las entradas al precio de 3 euros se pueden comprar en la Oficina Municipal de Turismo, que dispone de ella, las 262 localidades, cuando se agote, pues ya está. Y vosotros no sé si también tenéis entrada o no, o todo se queda en la oficina. Sí, tenemos entrada. Pero vamos, yo ahora mismo no la llevo encima. Anita se llevó un montón de entradas a Anoche. Y no sé si alguno de los... No recuerdo si a Anoche se cogieron entradas, alguno no las recogieron. No sé, pero bueno, que seguridad en la oficina de turismo. Exacto, y en taquilla no sé si habéis acordado. En taquilla después. Eso. Una hora antes, una cosa así. Puede el que no quiera ir a la oficina, pero es muy fácil, pasas por allí por la puerta y compras la entrada y ya está. Te llevas tus 3 euritos, te llevas tus 10 entradas. Ea. Y ya está. Y a disfrutar, y a invitar a todo disfrutar, el mundo. Venga. Eso, hombre, que es muy baratito. Y eso lo ponemos para una ayuda. Hombre, que hay mucho gastillo dentro de lo que. Hay que comprar agua, hay que comprar otras cosillas para no sé, ¿no? Y de algún lado hay que sacarlo. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es la Noche Flamenca de la Piel, que es una de las principales iniciativas, como decíamos, que llegan por parte de la Peña Flamenca y que se va a desarrollar este próximo 6 de septiembre. Pero la Peña está inmersa además también en todo, o lo estará después de que concluya este curso, ¿no? Cuando se cierra la Noche Flamenca de la Piel, estará inmersa en un proceso electoral. Sí, este año toca elecciones. Vamos a ver. Si hay muchas candidaturas, que se presenten mucha gente, ¿sabes? Y a ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Entre tu... A ver, no vamos a hablar de tu legado, pero ¿ha habido por ahí cambio en tu actual directiva, que es la que preside Manolo Román, que afectan, por ejemplo, al tema de la cuota de socios, ¿no? Había sí. No es que haya habido una subida, sino una reorganización. Reorganización de la cuota. Hemos hablado, bueno, nuestra directiva, estábamos todos de acuerdo en que había que hacer algo, ¿no? Entonces, para aquellos que pagaban 18 euros antes, ¿no? Pues pagarán trimestral 12 euros. Y así será para todo el mundo. Será una cuota general, como las tienen todas las peñas. Para que no haya, oye, que yo soy ya jubilado, bájame, que no me sé, pues nada. Todo el mundo pagará trimestralmente 12 euros. O sea, que serían 4 euros por mes. Que tampoco es ninguna... Eso no es... Y es para un reajuste, ¿no?, que hay que hacer y ya está. Para que todo el mundo, el que entre, pues paga 12 euros. Independientemente de la edad, que antes si era jubilado, pagaba, tenía un precio. Tenía un precio. Y hombre, lo que pasa es que a un jubilado pues, le hemos subido un eurito, que eso tampoco es mucho dinero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacerlo. Si no, no se puede mantener. Hay que pagar luz, hay que pagar basura, hay que pagar agua, hay que pagar salón. Y no nos llegaba. Siempre estábamos a la cuarta pregunta. Y así lo hemos hecho de esta forma. Contamos con el mismo más o menos dinero, porque no es más ni es menos, es lo mismo, y así pues iremos tirando a ver lo que pasa. 93, 94 socios, me has dicho. Sí, más o menos, más o menos. Y a ver si se apunta mucha gente, hombre, que es lo que yo quiero, que haya mucha gente, que le demos un alegrón a la peña. Que yo he visto esta peña con 400 y pico socios. No sé qué pasa en las peñas de aquí, no sé lo que pasa. Bueno, pues yo creo que con 93 socios tampoco está tan mal, ¿eh? No está mal. Yo me pongo las manos en la cabeza, hombre, me las pongo porque si hiciéramos nosotros... a colectivo, si te pones a hacer un repaso de los colectivos que hay en Ubrique, ¿cuántos socios tienen los colectivos? Pero socios, con sus cuotas abonadas. Yo no lo sé. No hablamos de socios, de simpatizantes. Yo no te puedo dar, no tengo ni una idea. Pues quizás, si miráramos eso, verías que 93 socios no está nada mal. Pero bueno, yo he estado en Musa España, ¿no? Y me han dicho, ¿cuánto pagáis? Le he dicho, tanto. Y dice, uy. Y con eso no se puede mantener una peña. ¿Cómo lo hacéis? ¿De qué forma viven ustedes? ¿Cuánto pagan ustedes? Pues nosotros pagamos aquí 30 euros, 20 euros. Digo, eso lo pongo yo allí en Ubrique y me quedo solo. Sí, hombre, es que es normal, ¿no? Y en Ubrique somos de otra forma, lo llevamos esto de otra manera. Y mientras podamos ir tirando, pues vamos poniendo lo que vamos... O sea, que no queremos lucraciones, sino lo comido por lo servido, ¿no? Y ya está, y ahí estamos, dándole al socio, pues todos los viernes, un gran espectáculo, porque se lo damos, ¿no? Y ya está, y como poco dinero. Claro. Nos hemos inventado esto del concurso, ¿no? Porque es que tiene que ser así. Nos echan esa manita que nos echan, ¿no? Ese manón que nos echan, ¿no? Y así vamos tirando y ya está. Porque, hombre, si no, no podríamos, ¿no? La peña ya estaría cerrada. Sí, cuando se produzca el traslado a la nueva sede, se disminuirán los gastos, imagino, ¿no? Porque el alquiler... Hombre, ya el alquiler pues no los quitamos de encima. Es que el alquiler es lo más gordo de ahí. Más gordo, y después pues está también la luz, ¿no? Pagamos luz, pagamos el agua, pagamos basura, todas esas cosas, todo eso repercute, quieras o no, pues al menos son 50 euros de basura, por ejemplo, yo es que no sé lo que no, ahora mismo menos, no... Menos, 50 euros es mucho. No, sí, en lo, eso es como un peña bar y eso, sí pagan más. Ah, vale. Que los bares pagan más, vale. yo creo que pagan más. Y la luz, pues el agua también, yo qué sé, todo. Y un gasto que hay que sacarlo de algún lado. Pero realmente el bar de la Peña no está en funcionamiento, ¿no? ¿O sí funciona? No, ahora no está. Solamente está cuando está el concurso. Exacto. Y no sé si 3 años dará lugar que esté allí arriba o esté aquí abajo, ya es que no lo sé. No puedo... Bueno, eso ya se verá. Lo que también se verá será en octubre la elección de esa nueva junta directiva. Para ello, pues abrirá un plazo de presentación de candidatura. ¿Y Manolo Román se presentará? Ay, unas veces digo que sí, otras veces... Estoy como la parrala. No me digas que te lo estás pensando porque la última vez dijiste que sí. Estoy como la parrala. Es que depende cómo me coja el balón ese día. Y supongo que sí, que estaré otra vez al frente de... Que me votan bien, que no me votan, pues nada, no pasa nada. Más tranquilo me voy a quedar. Pero bueno, hombre, yo he dicho que el flamenco lo llevo yo la sangre de chiquitito y moriré con las botas puestas. Pues a seguir trabajando entonces, ¿no? En la Peña Flamenca, okay. Y también con Canticompás. Que ya estaban... Tengo a los oyentes nerviosos. Algunos me escriben por el WhatsApp, me preguntan, Manolo, ¿cuándo vas a volver, chiquillo? Que te estás tirando unas vacaciones, les digo. ¿Y tú no tienes vacaciones? Y pues igual. Es que hace mucha calor aquí, ¿eh? Y venir de mi casa aquí en un verano tiene WhatsApp la cosa, ¿eh? Un invierno más soportable, ¿no? Porque, pero un verano tiene... Y ahí que te fríes, ahí en el estudio. 3 meses soltando calor. Yo que el aire acondicionado ese no me va. En fin, es un... En fin, te has dicho. Un lío. En fin, que los flamencos también tienen derecho a descansar. Así que nada. Quiero decir también que la escuela de flamenco está ahí. A todo aquel que quiera iniciarse dentro del flamenco, hombre, que tiene unos profesores... extraordinario, que enseña muy bien, están Antonio Heredia y Montserrat Roldán, que son los de la academia. También el que quiera aprender la guitarra, pues también Antonio Heredia puede dar clases de guitarra perfectamente a todos ellos, a todos los que quieran. Lo que hacer dentro del flamenco, ¿no? Claro, guitarra flamenca. La guitarra flamenca. ¿Qué más? Y las escuelas que siguen, las escuelas de baile, cante y guitarra y todo eso. Baile todavía no lo tengo previsto, pero las escuelas, las demás, siguen para adelante. Pues eso es de cara ya al próximo curso, que sería, ¿cuándo comenzaría? Porque en octubre es cuando comienza un poco todo, ¿no? Después de las elecciones, ya que sea a cargo el que entre, sea yo, sea el que sea, o sea... Igual este año se demora un poco más, ¿no? Se va a demorar un poco más. Pero no, que la escuela está... Con la escuela de flamenco continúa, esa no ha perdido el ritmo en todo el tiempo. Está dando clases, sigue dando clases. Los otros ya, las escuelas de esto de Castañuela y eso, también sigue. Están ellos ya, porque me llamó Isabel que quería hoy venir a ensayar y eso, porque ya van a empezar ellos, porque van a cantar la novena, después cantarán en la feria, después todo eso. A ver, cuéntame cómo el grupo de Castañuela, de La Peña. Sí, va a actuar en la novena. ¿Qué día? Pues no lo sé, no te lo puedo decir. Bueno, se lo preguntaremos a Aurelio. Se lo pregunta a Aurelio, se lo pregunta a Isabel. Benítez. Puede llamar y preguntarle. Es una noticia más. Y todos los años creo que cantan. Y lo que pasa es que no sé qué día. Yo no sé si hoy ensayan, pues seguramente ya tiene que ser pronto. Claro. Un día de esta semana. Sí, no, tiene que ser pronto porque ya no ve nada. Después tengo la lotería, ¿eh? Venga. 76.540, que ese va a ser gordo este año, hombre, que el 40 es muy bonito, que va a tocar, hombre. Que nos ayuden, que nos echen una manita, que también por ahí podemos coger algo. A ver, si damos el gordo, no veas tú lo contento que van a poner la gente. Pues ya ves. Y no se me queda más nada, ¿no, Rocío? Pues yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Hemos hablado un poco de todo lo concerniente a la Peña Flamenca de Ubrique. Y especialmente nos hemos centrado en esa Noche Flamenca de la Piel, que es el evento que hay que destacar y que se va a desarrollar este próximo viernes. Recuerden que la Oficina Municipal de Turismo pueden hacerse con las entradas al precio de 3 euros, un auténtico espectáculo flamenco en el que vamos a poder disfrutar de cante flamenco de la mano de Antonio Ortega Hijo, del baile del ubriqueño Iván Orellana, que es uno de los principales atractivos para nosotros en esta Noche Flamenca de la Piel, y por supuesto las artistas invitadas que nos ofrecerán la copla Isabel Posada y Marisa Martín. Será este viernes a partir de las 10:30 en el IEM Maestro Francisco Fatú, para disfrutarlo y no perdérselo. Darle las gracias a ustedes por la colaboración, también a la Delegación de Cultura por ese esfuerzo tan grande que hacen para estar con nosotros, ¿no? Y qué más, y a todo el pueblo y a los que tengan que decir, no sé si o no, y pues sí, hombre, venga, y por allí estamos un ratito bueno todo allí. Al que lo esté dudando, el viernes. El viernes, 10:30 de la noche. Que se incline favorablemente para asistir a ese evento. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. Canti compa el 17 de septiembre. Gracias, Rocío. Gracias a todos nosotros.